vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los amigos y amigas que nos están escuchando en distintos países. Otra vez Resumen Latinoamericano con ustedes. Después de un intervalo de un mes, como siempre hacemos en enero, estamos otra vez con informaciones, con análisis sobre lo que está ocurriendo en América Latina y en todo el Tercer Mundo. Y vamos a empezar, obviamente, porque estamos en Argentina y Argentina en este momento es noticia. En muchos aspectos vamos a empezar muchas de las cosas que han venido ocurriendo en este mes, un mes muy movidito desde que llegó al gobierno la derecha con Mauricio Macri. Hay muchos aspectos para destacar. Yo creo que uno de los más importantes, sobre todo lo más importante en lo que hace a afectar a los sectores populares, es el tema de la inflación, producida y remarcada una y otra vez por muchos de los decretazos que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. En estos últimos días, el aumento de la luz, por ejemplo, de casi un 500% en algunos casos, va a generar, obviamente, más aumentos en los artículos de primera necesidad, porque hay un remarque permanente por parte de los comerciantes también, que todo el mundo se quiere cubrir de estos aumentos y los trasladan a los precios. Ya el ministro Aranguren ha anunciado que este decretazo y este tarifazo va a abarcar también al gas. Se habla de los aumentos de quitarle los subsidios al transporte, por lo cual esto también va a generar aumentos importantes. Ese es un aspecto, pero también obviamente la impronta de Mauricio Macri de generar acciones rápidas a través de los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, abarcan todos los aspectos. Y en ese sentido, uno de los que también queremos destacar, ahora lo vamos a hablar con Jorge Levinger y con María, es el tema represivo. La presencia de Patricia Bullrich en la Secretaría de Seguridad ya también augura, y ya ha habido hechos muy claros, muy concretos, incluso esta semana, represión contra el movimiento popular. Y si faltaba algo, las detenciones. La detención de Milagro Sala, que ha traído un rebote muy fuerte incluso a nivel internacional. Milagro Sala sigue detenida y hay un acampe desde hace varios días, primero en Jujuy. Este acampe de Jujuy se ha levantado esta semana, pero se traslada a reforzar el acampe de organizaciones populares en Plaza de Mayo. Estos son, y el otro aspecto que vamos a tocar es el política exterior. La política exterior de Macri fue muy evidenciada en la reunión del Mercosur primero y también en la reunión de CELAC, donde el macrismo embiste contra los gobiernos populares progresistas, fundamentalmente haciendo eje en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, digamos que el lenguaje que utilizó Macri para la campaña electoral de gobernar para todos y para la felicidad de todos se ha cambiado tan radicalmente que ha sorprendido, porque todas las medidas tomadas son para apoyar económicamente los sectores más concentrados del campo, de los terratenientes y de las transnacionales, perjudicando al grueso de la sociedad argentina, al punto tal que todas las medidas tomadas después de la fuerte devaluación que hubo y que también incidió, como vos decías, en la inflación, tomó todas estas otras medidas de los tarifazos que se van a seguir sucediendo, pero por si fuese poco, le quitó los impuestos a las exportaciones a todas las grandes cerealeras para que puedan ganar mucho más. Y sin embargo, las cerealeras no le han vendido lo que tienen amarrocado, digamos, los argentinos acumulado sin vender de los cereales, que es lo que se habían comprometido con el gobierno para que le entren más divisas al gobierno. La otra cosa que ha hecho es ha empezado a negociar con los fondos buitres a los efectos de pagarle unas sumas multimillonarias como ellos querían. Quieren como 10 mil millones de dólares, y les parece que la propuesta de Argentina va alrededor de 9 mil. Y también el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, volveremos a desindustrializar el país y a endeudarlo como única salida que tiene el gobierno para recaudar los fondos que ha decidido trasladar a los sectores más concentrados, porque obviamente se ha quedado sin grandes ingresos con esto de las retenciones a las exportaciones que ha eliminado para que ganen más las cerealeras, etcétera, etcétera. Y toda esta política efectivamente solamente se va a poder mantener con la represión, porque va a haber ya hay un malestar social muy fuerte, incluso entre sectores que han votado al propio Macri, por lo cual me da la sensación de que todo esto va a terminar en un conflicto social muy fuerte, y particularmente ahora que hay las discusiones de salarios, que el gobierno quiere que estén entre el 20 y 25% cuando la inflación es alrededor del 40%, con lo cual quiere que también en eso los asalariados sean los que paguen las cuentas de la crisis internacional que está azotando a la Argentina, y que la derecha quiere que paguen todos los argentinos. Y fíjate que en ese achicamiento, o sea, en esa economía con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitre, y en realidad con todos los representantes financieros del planeta, del mundo, achica el Estado. O sea, ¿qué es necesario? Claro, achicar. ¿Y qué es lo primero que ha hecho? Bueno, expulsar, despedir. Denuncian los sindicatos de ATE, del Estado, denuncian 35.000 despidos solamente en ATE. Luego hay un montón de despidos en otras... A los que se ha sumado despidos en el sector privado también, porque han sentido que tienen las manos libres para poder actuar también en ese terreno. Claro, o sea que el Estado ahora empieza a achicarse, y no solo a achicarse, sino a desprenderse de sueldos que además son importantes, porque fijaros que están despidiendo cuando se está hablando de que hay una alarma de salud mundial con el virus del Zika, con el dengue, y justamente despiden a personal de la salud, o sea, ese personal que podría estar ayudando y que podría estar trabajando ahora. O sea, es una política terrible, ¿no? No, y en el tema de los despidos, no solamente está abarcando a trabajadores de gremios estatales, con la complicidad, además, de algún sindicato, UPCN, por ejemplo, es cómplice de muchos de estos despidos. Hay que decir que la burocracia sindical está cumpliendo su mejor papel, digamos, como burocracia. A la que le dieron el manejo de las obras sociales, exactamente, les han dado el manejo de las obras sociales, lo que significa una caja millonaria para los dirigentes sindicales y pocos beneficios para los trabajadores, pero digo que están cumpliendo su papel de burócratas, porque mientras se están produciendo estos despidos, La mayoría está de vacaciones, excepto los dirigentes estatales que están a pie de apagar los incendios permanentemente, porque cada uno cada día se abre un nuevo foco de incendio. Pero por otro lado, las declaraciones que han hecho los dirigentes sindicales es realmente increíblemente colaboracionista. O sea, desde Moyano hasta Piumato, que son dirigentes muy conocidos aquí, lo digo para quienes nos escuchan desde afuera, han puesto paños fríos, han dicho que, bueno, que hay que esperar, que en los primeros días de un gobierno no se puede tirar toda la artillería en contra de ese gobierno. O sea, están transando en función de las prebendas que se les entrega desde el gobierno. Y ahí sí, resistencia en los trabajadores. Todos los días hay concentraciones frente a lugares donde están despidiendo gente, y también, obviamente, ahora, vos lo decías, las paritarias van a traer, sobre todo la paritaria del gremio docente, que es la que ya empezó ahora, augura tormentas para comenzar las clases en el mes de marzo, porque Varadel, que es el dirigente de la SUTEBA, del sindicato más fuerte de los docentes, integrado en CETERA, está planteando un piso de 35-40%, mientras el gobierno, como decías, está planteando de 20-25%. Esto augura mucha bronca en la discusión paritaria, y seguramente también están preparando toda la artillería represiva para evitar cortes de rutas, evitar... Sin embargo, hay que decir que ya se ha producido una acción masiva importante de resistencia, que fue ese día en que, en aras de conseguir la libertad de Milagro Sala en Jujuy, hubo cortes más en distintas partes del país. Aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires, se cortó el estratégico puente Pueyrredón de acceso a la capital. Hubo una coordinación de cortes de ruta. El gobierno en principio reaccionó mansamente, no hubo presencia policial, por lo menos en capital, pero sí hubo choques en el interior del país. Eso augura generalmente, cuando, si en enero estamos con esa práctica de ya salir a la calle, cosa que otras veces en Argentina enero es el mes que la gente está más de vacaciones o está más desmovilizada, imaginemos lo que va a ser a partir de marzo, ¿no? Bueno, salvo el 2001. Claro. Que claro, justamente claro. La explosión social del 2001 fue enero, diciembre, enero y febrero. Sí, que sí. Justo es lo parecido. Bueno, y lo otro que hay que hablar, Jorge, me parece, es también, hablando de lo represivo, lo que ha ocurrido esta semana con el tema de estos chicos que en el Bajo Flores, un barrio muy humilde de la capital, estamos en carnavales ahora y estaba ensayando una murga, una comparsa de chicos jóvenes, humildes la mayoría de ellos, y entró la gendarmería y la policía a tiro limpio, o sea, a reprimir en busca de dos coches robados. Decidieron pasar por allí como si fuera un aluvión de represivo, y hay niños heridos, jóvenes heridos, baleados. Esto marca también, me parece, una idea de disciplinar, de aterrorizar frente a cualquier tipo de manifestación popular del tipo que sea, porque esta era una manifestación de chicos que de alguna manera estaban planteando divertirse en los carnavales y fueron arrollados por la represión. Está el video que se puede ver, donde, bueno, se puede ver, está en la oscuridad porque es de noche, pero alguien grabó, y están las madres diciendo: hay niños, pero ustedes qué están haciendo. O sea, le avisan, digamos, a los uniformados que hay niños y niñas, y a pesar de todo siguen. Sí, hay una madre, a una madre que le metieron 16 balazos en la espalda de goma, sí. 16 agujeritos en, sí, la espalda de goma, tirada a cortísima distancia. Hay un niño con un balazo de caucho en la cabeza. Hay un niño rengo directamente que le han pegado dos balazos, sí, en la pierna. Otro niño quemado por el fuego de los fusiles de la gendarmería. Estaban como drogados. Yo no sé si es como drogados, porque en realidad cuando actúan parecen siempre drogados, pero es el estilo de los gendarmes. Y esto también se produjo algo parecido en Jujuy, reprimiendo algunos cortes de carretera por Milagro Sala. Y todo esto, por si fuese poco, necesita no ser transmitido, no ser informado. Entonces lo que han hecho es que los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el diario Clarín y el diario La Nación, tradicionales medios hegemónicos o oligopólicos en Argentina, que apoyan el gobierno al punto tal de que se considera que es un gobierno integrado con estos medios de comunicación, han terminado o están en un proceso de expulsar de los medios de comunicación estatales a todas las voces disidentes, para que esto no pueda ser difundido, y en una política que es prácticamente dictatorial realmente, porque tampoco han querido que haya sesiones extraordinarias del Congreso, porque allí no tenían mayoría y están negociando para ver de romper las mayorías opositoras para ganarlas hacia el oficialismo. Y entonces se han manejado, como creo que vos decías al principio, con decretos de necesidad y urgencia casi todo este tiempo, y con esta cuestión de cerrar las voces opositoras al gobierno. Hay un famoso periodista, Víctor Hugo Morales, que fue expulsado a pedido del propio gobierno de un medio de comunicación, de una radio privada como es Radio Continental. Ah, y bueno, el otro tema es el del Grupo 23, claro, donde claro. Casi todos los medios del el señor Spolsky, el señor Garfunkel, que era, esta fue una de las grandes equivocaciones en temas de medio de comunicación del kirchnerismo, claro, que se hereda ahora, que es que haberle dado poder a dos personajes como Spolsky y Garfunkel, 800 millones de pesos. 800 millones de pauta publicitaria mensual para mantener en medios de comunicación, que apenas cambió el gobierno, decidió cerrarlas, venderlas, como ha hecho habitualmente Spolsky. Cerrar sin pagarles los sueldos ni siquiera del trabajo realizado. Claro. O sea, sí, familias, hace 3 o 4 meses que les dieron. 800 personas. Sí. Y esto ha provocado una muy buena manifestación de resistencia de los trabajadores, tanto del diario Tiempo Argentino como Radio América. Radio América está acallada con un sonido, un pitido, solamente se escucha un pitido, no hay nadie trabaja, el diario Tiempo Argentino no sale. Están en huelga, ¿no? En paro. Y todo esto terminó los otros días, o por lo menos estas acciones de resistencia se visibilizaron mucho en una gran manifestación, en un festival de solidaridad para juntar fondos para el fondo de huelga, con 20.000 personas en un parque céntrico de Buenos Aires. Estas 20.000 personas gritando Macri, basura, vos sos la dictadura, y generando también otra impronta, ¿verdad? La impronta de los que protestan en la calle por los despidos y por todo lo que está ocurriendo. Y un pequeño detalle, que los despidos también tienen otras intencionalidades, porque en el caso del Ministerio de Justicia y en el caso de distintos ministerios están desarticulando y desarmando las estructuras de derechos humanos vinculadas a los sectores que han facilitado la información y la investigación para realizar los juicios contra los genocidas de la dictadura. O sea, no es ninguna casualidad, están desmantelando estructuras para que este proceso, que hacia el final de la época del kirchnerismo estaba por empezar a avanzar hacia los sectores, hacia la responsabilidad de los sectores privados, de la iglesia y de los sectores de empresarios privados, precisamente los sectores empresarios, hay grandes empresas vinculadas a toda esta cuestión. Esos son los organismos que ahora están desarmando. Aparte de las declaraciones nefastas que han hecho con respecto a que no es el número de desaparecidos y de desaparecidas que dicen los organismos de derechos humanos, que bueno, que eso ya fue. O sea, están preparando también una amnistía, están preparando el parar los juicios, están preparando, han bajado los cuadros de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, quieren volver a poner el cuadro de Videla en su lugar. Sí, no. O sea, hay un cambio, pero hay, total, ¿no? En es la un política. Cambio letal el de Macri, pero además se nota un gran revanchismo. Es una política revanchista. Todo lo bueno que se hizo en el anterior gobierno hay que destruirlo. Lo malo, obviamente, hay que seguir haciéndolo. Pero es evidente que hay una necesidad de sacar todos los rastros de apoyo a la lucha por los derechos humanos, En los despidos también, obviamente, como vos decís, esto está incluido. Y las declaraciones, el funcionario lo pérfido diciendo que no, es verdad, lo de los 30.000 desaparecidos, que hay menos, como si además si fuera menos, está bien, como si fuera un desaparecido. Pero que está es mal. El debate que instaló la dictadura, porque hay unas declaraciones de Videla con una entrevista que le hicieron antes de morir, sí, en donde decía que eran solo 7.000. Sí. O sea, ese es el debate que planteaba la dictadura. Y además gravísimo que es el primer gobierno, bueno, eso leí yo, que no... Mauricio Macri como presidente no recibió a los organismos de derechos humanos, uh-huh, no recibió a las madres, no recibió a las abuelas, eso es impensable. Claro, el mismo día diciendo que no tenía tiempo por su agenda, estaba recibiendo a los empresarios cerealeros y sacándose fotos con ellos. Sí, señales muy claras. O sea, otra señal muy clara es la política exterior, que evidentemente el macrismo lo está... ahí sí está cumpliendo algo que dijo en la campaña electoral. Sí, él dijo que el Mercosur ya fue. Él dijo, no, el Mercosur ya fue, eso ya no existe. O sea, un poco desligarse de América Latina. Y el embate contra el chavismo, el embate contra Venezuela chavista, y pedir la libertad de los presos políticos, entre comillas, Leopoldo López y compañía, que evidentemente muestra también una impronta que tiene que ver con volver a la alianza, o sea, tratar de entrar a la Alianza del Pacífico que plantean los yanquis para América Latina, y despegarse de cualquier planteo progresista en el continente. O sea, acercarse estrechamente con los Estados Unidos. Y en la reunión que hubo... Y con Israel y con Gran Bretaña, por ejemplo, en Davos, tuvo una negociación con el primer ministro Camerún, le plantea que fue una... le pregunta a un periodista y dice que fue una charla muy linda. Ah. Claro, el Camerún lo que había dicho es que el tema de Malvinas no se iba a tocar porque los malvinenses querían seguir siendo británicos y que esto no se iba a modificar. Un auténtico cipayo, ¿verdad? Conversando con Camerún. Y luego un gobierno que pareciera monitoreado por Israel, porque está en todos los puestos clave, está el sionismo. El secretario de Derechos Humanos, Abruj, era ex miembro de la DAI, responsable de la DAI, el organismo político de la comunidad israelí. Por eso, y en todo esto, digo, para ir finalizando, ¿qué pasa con la burocracia partidaria, verdad? ¿Qué pasa con los partidos? Sobre todo con el Partido Justicialista, que ahora en marzo, cuando se abra el Congreso, veremos a ver cómo juegan muchos de los diputados del Partido Justicialista, que si nos atenemos a algunas declaraciones, ya nos están dando una idea. Digamos, hay varios dirigentes partidarios del justicialismo que parecen más del PRO que del PJ, y por otro lado hay algunos que no, que están diciendo que evidentemente hay que plantearse como partido de oposición. Pero va a ser también algo para seguir, qué va a pasar con los dirigentes partidarios a partir del mes de marzo, ¿no? Y dejo una pregunta en el aire: todos esos decretos que ha hecho, se supone que se deberían poder volver atrás. Si el Congreso lo decide, se podrían volver atrás. Se supone que habría que volverlos atrás. Por eso es que dije lo del Partido Justicialista, porque no todos en el Partido Justicialista están de acuerdo con tirar abajo estos decretos, ¿no? O sea que todo esto lo vamos a ver a partir de marzo. Sí. Y mientras tanto, protesta tras protesta. Y aumento tras aumento. Bueno, les vamos a poner una canción emblemática. La canción es del grupo La Bersuit Vergarabat. Se viene el estallido. Esta canción es de la década de los 90. Y parece mentira que en ese festival de que hablaba Carlos antes, por el vaciamiento del grupo 23, estuvimos escuchándola de vuelta y gritando todos para este gobierno. O sea, esto en ese momento era para el gobierno de los 90, y ahora se vuelve a cantar para este gobierno con los gritos de Macri, basura, vos sos la dictadura. Menem ha vuelto. Gritando, además, 20.000 personas gritándolo, es muy fuerte. Así que vamos a escuchar a la Bersuit Vergarabat. Macri, basura, vos sos la dictadura. el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.